Bonjour les enfants, aujourd'hui on mange des escargots. En los rincones de un lujoso restaurante francés, los caracoles gritan, ten cuidado con el chef. En la ventana formaditos comiendo pastel, están planeando cómo llegar a la Torre Eiffel. Con champiñón y roquefort. Al señor chef le gusta preparar, ¡oh no!, caracol. ¡Corre, corre! El caracolito ¡corre, corre! Escapándose del chef. ¡Corre, corre! El caracolito ¡corre, corre! Tienes que escapar del chef. ¡Corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Corre, corre el caracol! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Corre, corre el caracol! ¿Pero saben cómo corren los caracoles? ¡Lento! Te vio y dijo, ¡ulala! El caracolito se despierta y come un pan francés en su casita que viaja siempre detrás de él. Con champiñón y roquefort. Al señor chef le gusta preparar, ¡oh no!, caracol. ¡Corre, corre! El caracolito ¡corre, corre! Escapándose del chef. ¡Corre, corre! El caracolito ¡corre, corre! Tienes que escapar del chef. ¡Corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Corre, corre el caracol! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Corre, corre el caracol! ¡Pobre caracolito! ¡Solo sabe correr lento! ¡Corre! Cansó y vuelve a correr lento. Corre, corre lento. Corre, corre caracol. Corre, corre lento. Corre, corre caracol. ¡Ya viene el chef! ¡Tiene que correr rápido! Corre, corre rápido. Corre, corre caracol. Corre, corre rápido. Corre, corre caracol. Que el señor chef te vio y dijo, la, la. Corre, corre, el caracolito. Corre, corre, escapándose del chef. Corre, corre, el caracolito. Corre, corre, tienes que escapar del chef. Ya te escapaste y el chef dijo, ¿dónde está? ¿Y el caracol?